Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. En un lugar recóndito, donde la inmensa llanura se hace una con el cielo, donde el joropo se baila al compás del canto del gabán, hay jóvenes haciendo patria para construir la paz. Un caluroso saludo a todos aquellos que nos escuchan. El día de hoy les habla Sara Devia desde la inmensidad de la llanura en el hermoso departamento de Arauca, específicamente el municipio de Fortuna. Nos reunimos algunos jóvenes de este pueblo para hablar de algunos temas que nos llaman la atención, que nos gustan y además porque queremos ser escuchados. Nos encontramos con... Hola, mi nombre es Andrés y tengo 18 años. Nacido y criado en Fortul, muy contento de vivir por aquí. Muy buenas tardes, mi nombre es Dania Villamizar, tengo 17 años, criada en el municipio de Fortul y orgullosa de este bello pueblo. Mi nombre es Gerson Botero, portuleño de nacimiento. Me siento muy orgulloso de vivir en esas hermosas tierras y pues aportarle lo que más pueda a mi municipio. Bueno, muchachos, yo quiero que me cuenten un poco cómo es la vida de un joven en Fortul. Para mí la vida de un joven en Fortul es una vida de paz, porque aquí se vive un ambiente sano y tranquilo. Para mí la vida de un joven en Fortul es de oportunidades, es de alegría, pero lo que no comparto es que en algunos casos de los jóvenes podemos cometer errores y fallar en muchas cosas, pero eso no quiere decir que nuestra vida se va a quedar en el error, no. Nosotros podemos mejorar. Muchas veces no nos dan la oportunidad y se les quita la vida o destierran de su territorio. Muy valioso aporte, Dania. Bueno, el día de hoy tenemos a una persona que es Gerson. Gerson es el director de una asociación juvenil de nuestro municipio que se llama Fortul Joven. Entonces esta pregunta va directamente para usted. Gerson, ¿qué oportunidades tienen los jóvenes en Fortul en el ámbito de cultura, arte y educación? Sara, pues inicialmente la Asociación Fortul Joven nace por iniciativa de los mismos jóvenes. Nos consolidamos el 14 de marzo del año 2014. Iniciamos a trabajar los procesos juveniles a través del baile, la danza, la cultura, la recreación y la formación en liderazgo. Gerson, y cuéntenos ustedes como asociación específicamente, ¿qué hacen? Bueno, nosotros generamos espacios para los jóvenes que les gusta el teatro, que les gusta la música, que les gusta el deporte, que les gusta el baile, que les gusta la parte de expresarse en público, de aprender de liderazgo, que les gusta trabajar en logística. Nosotros lo que hacemos es crear oportunidades y potencializar talentos para que los jóvenes se sientan incluidos en esta sociedad y sientan que aportan algo. Bueno, y ustedes se preguntarán por qué nuestro programa se llama Chimú Toro Loco. Decidimos ponerle este nombre porque, como ustedes saben, el chimú es algo que se consume y que es muy típico en la cultura llanera. Y el Chimú Toro Loco es conocido como el chimú más fuerte, el más arrecho, digámoslo así, de consumir. Toro Loco, nos sentimos identificados como jóvenes porque, como ustedes saben, un toro es un animal que tiene mucho vigor, mucha energía, y loco porque sí, como jóvenes a veces hacemos algunas cosas un poco locas o cometemos locuras, pero no quiere decir que esté mal, es una palabra con la que nos sentimos identificados y creo que no solo yo, sino la mayoría de jóvenes que escuchan nuestro programa. Entonces por eso nuestro programa se llama Chimú Toro Loco. A continuación vamos a escuchar una canción muy especial para nosotros, se llama Conmoción Interior y es del grupo Chimú Psicodélico. Vecino de... Para finalizar este maravilloso programa, queremos dejarles una frase del grupo musical Calle 13, que es, además de todo, el eslogan, la frase con la que se identifica la Asociación Fortul Joven. Si quieres cambio verdadero, camina distinto. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.